conocí. Le di mi casa, calor y comprensión. Nada tenía en la vida más que yo. Un hombre malo así lo demostró. Era de noche, la ley se lo llevó. Mala persona, no tenía corazón. Y sin pensarlo como Judas me vendió. Allí en la cárcel nos encontramos los dos. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por escotar a dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por el costado a dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. Para la gente de Radio Popular, para la patrón. Poeta Lugones, para el Alvar, para Marcelo y la Lorena de las Margaritas. Barrio Observatorio, para la Celeste y para el César de Alberdi. Me contaron un día que ese hombre se encontró otro de su calaña y el corazón le partió. El coraje y la rabia con mi persona terminó. Y que Dios te perdone si tenés perdón de Dios. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por escotar a dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Y en un descuido de su traición, por el costado dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. De las Malvinas, para Nati, para el Tato de Sarmiento, para Capi, la Capita. Creí que era un amigo el que la cárcel conocí. Le di mi casa, calor y comprensión. Nada tenía en la vida más que yo. Un hombre malo así lo demostró. De noche la ley se lo llevó. Mala persona, no tenía corazón. Y sin pensarlo como Judas me vendió. A de la cárcel nos encontramos los dos. Pero la costanera. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Y en un descuido de tu traición, por escotar a dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. No quiero amigos, no quiero yo. Mala persona, ese hombre es un traidor. Yo no descuido de su traición. Por el costado dos puñaladas me dio salve la vida, gracias a Dios. Hoy en la calle con mis hijos y sin amor. Para la coloradita de Artigas, las mafiosas, del Marqués, para el Guacho y la Karina de Renacimiento. A los ojos.